Se toma mucho el noticiero como referencia para eso. Es tan importante que es parte de la historia de la radio. Y por otro lado, yo personalmente, hace un año que estoy en la radio, estaba en la facultad y en la facultad veíamos este tipo de comunicación, bueno, desde la teoría nada más, y de ahí me despertó el interés de eso, porque entramos a la facultad pensando que íbamos a trabajar en grandes medios y eso fue, bueno, duró primer año nada más, era como la idea esa, y después darnos cuenta que no, que no es para ese lado. Y después por un lado eso, la facultad, y después encontrarme con una radio comunitaria en mi pueblo, que fue una bendición para mí, y encontrar un espacio para desarrollar mi profesión y otro, y Farco. O sea, son como tantas coincidencias que no son casualidades, que te dice que sí, que vos lo que pensaba estaba bien, y conocerlos a todos ustedes que como van para ese mismo lado, te reafirma eso, de que estás haciendo las cosas bien, que era como lo pensabas en un principio. Y eso, muy contenta. Y yo vine con esa expectativa de aprender a hacer los reportes y comprometerme a mandarlos. Y espero que sí, va a ser así. Marianela Altamiranda.